sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Quizás nos escucharon recién. Ay, perdón, estábamos acomodando ahora el micrófono. Sí, teníamos los micrófonos abiertos. Y no lo sabíamos. No, menos mal, igual que no dijimos nada, que no se pudiera escuchar por todos. Creo. Bueno, bienvenidos a... A la mala reputación. Hola, Mariela. Hola, Pablo. Hola a todos. Vamos a recordar el celular de la radio para el que quiera mandar un mensajito. 03544-1556-0303. Y el mail de nuestro programa es lamalarep@yahoo.com.ar. Eso para el que quiera comunicar algo o contarnos de algo que, no sé, que suceda. Bueno, menos frío estos días. Vamos a empezar con algunas cositas que nos fuimos enterando. La semana pasada nosotros hablamos de Daniel Solano. Daniel Solano era un muchacho de Tartagal que se fue a trabajar una empresa. Es lo que pasa muchas veces con los trabajadores golondrinas, los, ¿cómo sería?, los terciariza a través de otra empresa y bueno, trabajan donde se los pida, en el campo. Y Daniel Solano, en este caso, fue junto a otros a trabajar a... cerca de Chovere, sí. Desde Tartagal. Sí, se me había ido, desde Tartagal. Bueno, la semana pasada comentábamos de la situación que viven ahí, que en realidad se les promete una plata que después no está, condiciones de trabajo y en fin, un montón de situaciones que tienen que ver con la explotación. Y con el maltrato. Y Daniel protestó. Intentó formar una pequeña huelga o un reclamo. Y desapareció. Sí, cuando se enteran los padres, cuando pierden el contacto con él, viajan inmediatamente y después termina viajando también un abogado de la comunidad de Tartagal. Sí, de la comunidad guaraní, porque ellos son guaraníes. Iniciaron una huelga de hambre, después fue una huelga seca, creo que se llama, porque tampoco ingerían líquidos, denunciando a la mafia del lugar, que está relacionada también con políticos, con, bueno, la policía directamente implicada, pero también con políticos, los empresarios, los jueces. Y en este momento han levantado la huelga de hambre. Parece que se reunieron con el gobernador y levantaron la huelga de hambre en espera principalmente de que le devuelvan el cuerpo. Lo que hubo el día de ayer fueron marchas, creo que fue el día de ayer, marchas por las calles de Choel, que no menos de 500 personas se juntaron, cosa que fue una lucha que costó un montón, me parece que les respondieran. Y una marcha en Viedma y en Buenos Aires también. Bueno, eso era más que nada por el tema de este, de que a veces las noticias después quedan en la nada. Bueno, acá lo que se sabe por el momento es esto, y igual no se vuelven ellos a su lugar, están esperando el cuerpo. Eso. Había otros desaparecidos también, ¿no? Entonces... Sí, había en la misma perdón, en el mismo tiempo que Daniel Solano hay dos más, pero bueno, no deben ser tampoco los únicos. Los otros dos personas más desaparecidas, de algunos se encontró el cuerpo después, y sí tienen que ver con esta misma situación igual. Después, eso, bueno, por un lado. Por otro lado, hoy, en Córdoba, en Villa La Maternidad, se produjeron atropellos así policiales importantes contra dos familias de la Villa Maternidad. Es un barrio, para recordar, que ha tenido, hace rato que están, y ha tenido varios intentos de desalojos en los últimos años. No han podido desalojarlos. Es un barrio que está en lucha con y organizado con respecto al tema de los desalojos, y hace más o menos dos meses se acrecentó, junto con esta ola de desalojos que hubo, se acrecentó también el hostigamiento a los habitantes de esta villa. En este momento no los amenazan más allá de los desalojos, digamos que por palabras de ellos mismos, de las topadoras, fueron reemplazadas por el accionar de la policía. Están hace como dos meses siendo, bueno, ya como dije antes, hostigados, se les realizan allanamientos, detenciones. Sí, hay videos subidos que muestran el accionar así, que entran a las casitas y bueno, se llevan. Claro, de hace un tiempito había tres personas detenidas, y bueno, desde ayer hay dos personas más. Por este mismo tema hicieron un corte ayer y hoy, o sea, por el tema del hostigamiento habían hecho un corte, y hoy, esto pasó hoy a las 13:30, que se llevaron detenidos a dos personas más. Bueno, y también están haciendo un corte por estas detenciones y para que los dejen de provocar, digamos. Las dos personas estas detenidas los han lastimado también en el momento de la detención. Sí, la policía de Córdoba además ahora como novedad suma un operativo nuevo, no me acuerdo, la sigla es DOT, DOT, de no sé qué, División de Ocupación Territorial, que es un grupo preparado especialmente con rasgos más de la infantería, para como grupo de choque, que es sumado a las prácticas normales de la policía acá amparada por edictos, vienen ahora a presentar con mucha más tecnología, fuerza, entrenamiento, armamento, un grupo importante para tratar los casos más los que ellos definen como de conflictividad, ¿no? Del delito que tiene que ver con la pobreza. Pero vos sabés que yo en algún lugar leí también que la pantalla de esto mismo era como pasaba en Buenos Aires, ¿no? Cuando también estaba la gendarmería en los barrios. La máscara tiene que ver también con una ayuda social. De acá también decían lo mismo. Yo no sé. De ayuda social, de ocuparlo, de ayuda social para quién, va. Sí, son los proyectos que se implementan, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, van, no sé, agilizando grupos especiales operativos para actuar con cada vez mayor impunidad. Claro, sí. No, sí, me quedé pensando en lo de ayuda social. Digo, bueno, para la sociedad de los poderosos. Escuchamos a Lou Reed del tema Blue Mask, del disco Blue Mask. Bueno, seguimos con noticias acerca de Brasil. Siguen las manifestaciones y en este caso se suman también las manifestaciones en contra de la visita del Papa. Absolutamente. Si bien en algunos medios y algunos grupos tratan de separar el tema y decir que solamente aprovechan la situación, que va a haber mucha gente para manifestarse no en contra del Papa, sino en contra del gobierno, hay otro grupo que sí, abiertamente se manifiesta en contra de también... Sí, del representante de la Iglesia Católica. Tamaña institución. Que sí, parece un resucitar a los manotazos, digamos, con una apariencia de un hombre, más digerible, ¿no? Sí, más digerible porque no tenemos memoria también, ¿no es cierto? Sí, es increíble cómo nos olvidamos o cómo se olvida a la gente o a los que eran críticos también de la religión, pero por lo menos de la Iglesia Católica. O sea, es algo ilevantable. Sí, de la institución, siempre, de la figura del Papa también. Digamos, desde lo personal, desde lo institucional. Sí, siempre han servido de sostén despiadado, digamos, para todas las atrocidades que se cometieron en la creación de todos los estados, en todas las colonizaciones. En eso estuvieron a la par, a la vanguardia o adelantados. Sí. Desde la Inquisición, podríamos buscar datos, descripciones de todas las cuestiones terribles, hasta lo más reciente, hace poco, digamos, en las dictaduras de América Latina. Sí, en las dictaduras están también relacionado el Vaticano, relacionado en sus acuerdos con... Ha tenido acuerdos con Mussolini también, ha tenido acuerdos con... Sí, con todos los fascismos. Que ha sacado provecho, digamos, con todos los fascismos de todos lados. Y también, si no queremos irnos para atrás... fascismos, Fidel Castro también, o sea, habría que agregar fascismo de todos los colores, digamos, ¿no? Y el mismo, bueno, la verdad que discúlpenme con los días, estoy medio lunes o martes, que fue esta situación de la visita, que por supuesto terminó con una represión, no al Papa, ¿no?, más vale, sino a los que se estaban manifestando en contra, que les vallaron bastantes cuadras para que evitar... que se acercaran, sobre todo los que estaban más en contra del Papa. Uh-huh. Y la limpieza de las villas. Claro, pero lo que quería decir, ahora vemos también eso, que no me parece que él haya tenido ningún tipo de problema con esa represión, que les tiran gases, que los lastiman, que los meten presos y que los matan. Digamos, en sus propias narices reprimen al pueblo pobre, digamos. Como digo, porque se llena la boca de los hablando de los pobres. Y lo otro, esto que estabas diciendo vos, cómo prepararon con meses de anticipación la visita del Papa, cuál fue la consecuencia para la gente, ¿no? Esto que decías. Sí, el desplazamiento de la gente de las villas, de los elementos más problemáticos, ¿no? Sobre todo porque él iba a visitar una favela que, por supuesto, ya estaba organizadísima qué favela iba a visitar. Y sí, no sé cuántos meses antes estaba la policía metida ahí purificando el claro, lugar antes de claro. que llegara el Papa. Bueno, la verdad que después uno también se pone a investigar y a pensar un poquito qué será que nos cuesta tanto no la crítica, no es la palabra la crítica, digamos, con... Nos cuesta en general cuestionar lo establecido, ¿no es cierto? Pero a los gobiernos hay como cierto permiso. ¿Qué será que a esta institución y a su máxima figura, a su máximo exponente como el Papa, cueste tanto y pareciera hoy, después de tanta sangre, que merezca tanto respeto, ¿no? Cuando estamos hablando del Vaticano, que el Vaticano tiene un banco propio del Vaticano, que tiene, que sus siglas IOR es, y las siglas quieren decir Instituto de Obras Religiosas, y es genial porque a través de este banco es donde han hecho el contacto, han hecho lavado de dinero, han hecho todos los arreglos y los negociados, ¿no?, con los distintos dictadores, con la mafia italiana también. Y bueno, con todas, ellos tienen acciones en un montón de compañías. No sé si son los segundos más que tienen más oro de las ciudades estado, digamos, ¿no?, porque es una ciudad estado del mundo. Son los grandes terratenientes también del mundo. Sí, bueno, este Papa entonces viene a levantar algo que se caía por todos lados, un caso de pedofilia, las cuestiones estas que estás hablando. Sí. Bueno, ojalá no nos convenza. Sí, que no se nos acerque tanto, si era por acercarse. Bueno, también hoy falleció León Ferrari. Sí, tiene una relación, tiene relación con esto desde sí. lo anti, porque si claro, no, pobre se volvía a morir. León Ferrari fue un artista plástico muy importante, con muchos premios, bueno, internacionales. Sí, reconocimiento en el 2007 al mejor artista en la Bienal de Venecia. Bien, quizás no sea eso lo que hable, no, más bueno, de él, ¿no? Pero bueno, estos son los datos que encontramos, claro. Y por lo que se caracterizó, además de aparentemente por la calidad de lo que hacía, era por su impronta así provocadora, en contra del poder establecido y especialmente en contra del catolicismo, ¿no? En el 2004 creo que fue mientras Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, hubo una muestra en el Centro Cultural Recoleta que fue acusada por el hoy Papa y aquel arzobispo Bergoglio, como blasfema, etcétera, etcétera. Bueno, al final terminaron cerrando, ¿no? Clausurando. Claro, pero hubo un momento igual que toda esa cuestión hizo que mucha más gente lo fuera a ver, por suerte también, porque estas cosas pasan, y después igual lo terminaron clausurando. Sí, era como fuerte, ¿no? La cuestión muy ligada la religión con los estados, con las guerras, como bendice la iglesia siempre. Y con la carga de represión sexual, ¿no? También. Bueno, 92 años tenía León Ferrari. Bueno, para él y para Sandra y Gabriel, que nos acaban de mandar un mensajito, va esto. Thank you. escuchamos Ni Dios Ni Amo, por el grupo de los jovencísimos Noxa, ahí del barrio de Gran Buenos Aires. Bueno, un ensayo, nos pasaron los temas. Sí, que no, bueno, esperemos que algo se haya entendido. hay un mensaje que recibimos que, yo no sé igual, pero ante la duda vamos a decir, porque manda saludos a Mateo y Juan de las Chacras. Mandados. Llegó en el horario de nuestro programa, así, así que esperamos, pero llegó cuando recién arrancábamos, por lo tanto estamos dudosos, pero igual buenísimo, muchas gracias. Agua para nuestro molino. Sí. Ahí, bueno, recordamos también 3544-15, el teléfono. 56-03-03. Bien, el teléfono de la radio. Bueno. El programa se puede escuchar por internet en el Blogspot. No, no sé, este me cierra con el chingón. Y se escucha también los domingos la repetición del programa a las 10 de la mañana. Bien, seguimos con algunos comentarios. Sí, acerca de que salió en estas últimas semanas la cuestión del... Del espionaje norteamericano, del gobierno norteamericano. Y de los sistemas... Que ha puesto en... Que acá han puesto la presidenta, el grito en el cielo, como una... Claro, como una patriada latinoamericana, ¿no? En contra de... Del espionaje del imperio yanqui. Bueno, lo que agregamos a esto como una lógica de todos los gobiernos. Los países más fuertes, por supuesto, espían a los países que están por debajo de su nivel y adentro de cada país, chico o grande o lo que sea, se ejecutan exactamente las mismas prácticas, con el mayor de los reparos así tecnológicos que existan en el momento, con todos los recursos posibles. Bueno, acerca de esto... Sí, una cuestión, como decíamos antes, hablándolo por fuera, como piramidal, ¿no? El más poderoso, el que le sigue. También hablábamos un poco de que en la escuela se premia la delación, ¿no? Desde chiquitos. Claro. Bueno, o sea, sí, tenemos un sistema de control incorporado que nos meten desde muy chicos, que se cumple desde lo tecnológico hasta la cuestión más simple de lo que llamamos el alcahuete. Lo que quería decir era que nos quedó de otro programa... la presidenta presentó un sistema, se llama sistema CIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Esto fue presentado por el gobierno en noviembre del 2011, sin causar demasiada... No hubo muchas noticias. La novedad es que permite cruzar datos biométricos, se llaman, con datos personales, a los que acceden los organismos estatales, los de seguridad y cualquier otro, por supuesto. Estos datos biométricos son, por ejemplo, las huellas dactilares, el ADN, la geometría de la mano, de las venas de la mano, análisis de iris, de retina, reconocimiento facial, venas en el dorso de la mano, como dije, análisis gestual, firmas, etcétera. Estas noticias no tuvo ninguna trascendencia y fue presentada con orgullo por la presidenta. Y bueno, tiene que ver esta cosa tan rápida también. Ahora uno pide un DNI y más veloz que nunca lo dan. O sea, es para agilizar esta nueva informatización de todos estos datos. Para mí me cuesta un poquito entender cómo es, pero la verdad que se pone la piel de gallina. Bueno, esto, no sé, en otras democracias así occidentales, como no sé, en Inglaterra, Estados Unidos o Francia, hubo intentos de instalar estos proyectos, pero no pudieron implementarse, a veces porque eran directamente inconstitucionales y otras veces por la resistencia de la sociedad también, ¿no? Al avance de hubo resistencia. Sí, hay un montón de datos que bueno, mirá. Y bueno, esto que hablábamos, que los sistemas de espionaje o de control global que ejercen los países más fuertes también son indispensables en cualquier estructura piramidal, como conocemos cualquier estado, sea, no sé, desde la época de la Unión Soviética, pasando por Cuba, Estados Unidos, las democracias que prefieran, no sé. Sí, sí, sí. Son necesarios. Las más parece, y las menos. O llevándolo a lo más micro quizás, o algo así, a las cárceles mismas, ¿no? Que tienen estas mismas estructuras de control tecnológico y de delación. Sí, algo, la delación como supervivencia, sí, de terror. Que da mucho miedo, qué sé yo. Y por otro lado tenemos también, vamos a recordar un poco el informe de la CORREPI, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Sí, se presentó un informe de junto con la CORREPI y la agencia Walsh, presentaron un informe sobre los 10 años del periodo kirchnerista, 10 años de represión kirchnerista, ¿no? Quisimos abrirlo y no nos dejaba abrir el informe, pero igual nosotros teníamos algunos datos. Sí, porque son los informes son anuales. Claro, sí, estábamos desordenados, sí. Los datos que teníamos, que los teníamos, eso es lo que estaba buscando ahora. Que desde el retorno de la democracia, la CORREPI viene juntando estos datos. Desde el 1983, 210 personas fueron desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado. 78 de estas fueron bajo gobierno kirchnerista. Los casos más conocidos fueron los de Julio López, Luciano Arruga. Sí, de desaparecidos. Igual ya les sumamos. Hoy hablamos de otro, ¿no? Daniel Solano, hay un montón más. Sí. Hay 21 asesinados en manifestaciones desde el 2003. A través de la represión oficial o como esta costumbre ahora de tercerizar con patotas, ¿no? Para evitar el costo político. En estos 10 años hay 2.224 casos de gatillo fácil hasta noviembre del 2012. Sí. 21 manifestantes asesinados, 78 desaparecidos. Y más de 100 presos por razones ideológicas, 4.000 procesados también de presos de gente por luchar en organismos sociales, y nosotros sumamos por supuesto a todos los demás presos sociales, ¿no? Sí. Comunes, y a las víctimas de la miseria en general. Y por supuesto que estos tienen que ver con números denunciados, pero sabemos el hambre de todos los días en un montón de lugares. Bueno, la sinceridad. No acaba la humanidad de ser libre. Ha tenido amos durante tantos siglos que aún necesita al amo. Derribados los espesos muros de la prisión, todavía la aprisiona el recuerdo. Todavía le impiden caminar los grillos ausentes. El aire puro la ahoga. El infinito azul la desvanece. La libertad es también un yugo para ella. Llevamos en el alma la marca ardiente de la esclavitud, el miedo. Nerón encontraría hoy un trono y Atila un caballo, porque los hombres tienen miedo y reconocerían enseguida el familiar chasquido del látigo. A falta del déspota histórico, soportan un enjambre de tiranuelos que no les dejan perder la costumbre. Galones y espuelas, cacicatos políticos, espionaje, capital y usura. El pensamiento teme, la lengua calla y la sinceridad, como en los tiempos de Calígula y Torquemada, es siempre un heroísmo. La libertad está escrita. Yo no la he visto practicada. Inglaterra es una corte podrida. Alemania un cuartel. España un convento. No hay pueblos civilizados. Hay hombres civilizados. No he visto pueblos libres, he visto hombres libres. Y estos pocos hombres, pensadores, artistas, sabios, no tienen nada en común con los demás. Se los pasea como a bichos raros. Lo han hecho sobre todo sobre la tierra, pero no es probable que lleguen al poder público. Por eso no se los persigue con la crueldad de otras épocas. Son los asombradores del porvenir. Se los mira como a monstruos. Es que pensar, decir, hacer algo nuevo es todavía una monstruosidad. El miedo es lo normal. Su hábito es la hipocresía. Su procedimiento es la rutina. Los que no son estúpidos simulan la estupidez. Hay que imitar a los demás, hay que hacer como todo el mundo. como nuestros padres, como nuestros abuelos. Nuestro mayor orgullo es que nuestros hijos sean copia nuestra y comprobar que la sociedad no ha dado un paso. Ocultemos la vida interior, las ideas, chispas que saltan de la fragua, las pasiones fecundas. Son la desgracia, el pecado. Escondámonos detrás de nosotros mismos y aguardemos la muerte sin hacer nada. Se explica la hipocresía del criminal, comprendo sobre todo la hipocresía necesaria al débil. El débil no puede ser sincero. La sinceridad atrae al rencor. El rencor general provoca lo imprevisto. Solo el fuerte resiste y ama lo imprevisto. La salvación del débil está en no distinguirse. También el insecto reproduce los matices del árbol que habita y la víbora, por escapar del águila, se confunde con las ramas muertas. Thank you. La Tafiseña de Juan Falú, ejecutado por él también. Y el texto anterior que escuchamos es un texto de Rafael Barret, La Sinceridad. Sí, escrito cerca de 1910 más o menos. Bien. Y ahora vamos a ver un poquito, hablar rapidito de cosas que han pasado por, en este país. Que está el tema de Chevron. ¿Qué es Chevron? No nos entendimos el gesto, disculpen. Me estoy preguntando para que me conteste nadie. No puedo decir yo. Bueno, perdón, Chevron es una petrolera norteamericana. Estuvo en Ecuador, hizo estragos, ya lo hemos dicho, creo que la semana pasada. Y está, ya firmó un convenio con YPF para explotar, extraer de manera alternativa, sería, distintas maneras, petróleo en Neuquén, más exactamente en Vaca Muerta. El pueblo mapuche que está por esa zona se puso en pie de lucha, digamos, y dijo que no lo iba a permitir. El convenio se firmó, la situación está, y la verdad no sabemos qué va a pasar con este tema. Lo que sí es que primero intentaron decir que de todos modos esas no eran tierras mapuches, poco importa si son tierras mapuches, si no son tierras mapuches, el daño a la tierra y a la población es el mismo. Uh-huh. Y relacionado, porque tiene que ver con todo un sistema, está el tema de Monsanto. Monsanto, también ya la mayoría debe saber, es una multinacional, ¿no? Que produce agroquímicos y produce semillas. Sí, ayúdame, Pablo, si te parece algo más para decir, pero... las brillantes de maíz. Semillas de maíz. Y en, bueno, el conflicto de Monsanto se instaló, o ya está instalado en Córdoba, en el Valle de Conlara tiene campos, y la planta procesadora la está construyendo en Malvinas Argentinas, ciudad de Córdoba. En este tema, bueno, por ahora no tienen el permiso porque no está hecho el estudio de impacto ambiental, pero la cuestión es que ya arrancó, como el otro día escuchamos una entrevista. Claro, en esta radio, bueno, en la retransmisión del programa de Bajo el Mismo Sol, entrevistaron a un representante de la empresa, un tipo joven, con una llegada, digamos que estaba muy, muy preparado, ¿no? Y lo que básicamente sostenía él era que mientras ellos cumplan con la ley, y para eso él les dejaba su mail personal a la gente de acá de Conlara, que se comunicaran inmediatamente si veían alguna irregularidad, un trato muy directo, muy frontal, sin vueltas, muy claro, sencillo, sí, o sea, venía la verdad que un tipo muy preparado, con una cosa muy accesible. Sin confrontar, pero básicamente para él, mientras se cumpla con la ley, no había la discusión quedaría entonces, mientras se cumpla con la ley, como una cuestión de políticas de Estado. Entonces, con mucha claridad, y bueno, y es lo que todos sentimos, como dándole la razón, lo que estaba diciendo, hasta la Bringas lo dijo, sí, y esto tiene razón. Es un problema de elección de políticas y de producción, está respaldado por el Estado, entonces es como, claro, que no, absolutamente. Como que no dejó mucha, seguramente habrá tenido un montón de improlijidades para los estudiosos del tema, seguramente, porque siempre las hay, porque esto también marcado de que él no supiera cuánta extensión tenían o que él no supiera qué veneno usan, son datos realmente de que se notaba una pretensión de no decir todo, pero no era casi lo más importante, porque él desligaba diciendo que todo depende de cómo se use el veneno, y dejando muy en claro que para los activistas el problema, la discusión es esto del modelo agropecuario que se claro, quiere y de tipo de políticas y de que producción. Se respaldan. Y en eso la verdad que uno también termina aceptando, ¿no? Que justamente lo que está diciendo, lo que nosotros también creemos, que la función de los estados es garantizar la extracción, en este caso, de recursos, bueno, en los dos casos, ¿no? O sea, garantizan la explotación de los recursos humanos, de la gente y de los bienes, ¿no? Que puede tener la naturaleza. Y la función del estado siempre es esa, ¿no? Con la fuerza pública legitimada y con las leyes, amparar, proteger, resguardar. Sí, resguardarse, claro, porque en realidad resguardan las grandes empresas y a los poderosos, y ellos están ahí. Ahí ya no importa si son empresas, porque también decía, empresas nacionales, extranjeras, multinacionales, de las banderas que quieran, ¿no? Claro. Es que en ese punto, la verdad que era interesante, porque uno piensa eso, sí, la lucha es contra Monsanto, pero no es solo contra Monsanto, porque no importa Monsanto mañana si se va. Si esto, ¿qué cambia? Nosotros vivimos en una zona donde se cultiva la papa, y la verdad que hay pueblos donde la mitad de la población tiene cáncer. Uh-huh. Y la papa no es Monsanto, seguramente es nacional. Así que, o puede haber cosas propias del Estado mismo, digamos, privado o no privado, es lo mismo en ese sentido. El tema es el sistema. Entonces, sí, qué sé yo, si va a haber que ponerse fuerte y va a haber que pelear, bueno, peleemos, vamos por todo. ¿Será que parece que voy donde va tu sombra? Que rama que el viento mece, florece cuando te nombra. Lluvia dorada que no morena, lluvia bendita sobre mi pena. Con esta luna que crece nos vamos para la villa, ya vamos llegando a 13 y tu amor fue la semilla. Madre dorada de mis changuitos tiernos y como yo morenitos, calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, lluviacita, mejor que la hierba buena. ¿Qué será que parece que se ensanchan mis graneros? Que tu amor en mi alma crece, que hay más luz en mis senderos. Lluvia, dichosa sobre mi siembra. Lluvia, bendita porque sos sembra. ¿Por qué será que parece que nos mira todo huaco? También la majada crece y está más viejo el guanaco. Tierra, dichoso del que te siembra. Tierra, bendita porque sos sembra. Calladita, chinitita, alivio de toda pena. Madrecita, rubiecita, mejor que la hierba buena. Escuchamos a Eduardo Falú, ¿Por qué será que parece? Un tema muy lindo, una letra muy linda también. Y bueno. Entre todas las atracciones de Music Hall estúpidamente peligrosas, tanto para el público como para quienes las presentan, ninguna me llena de un horror más sobrenatural, que ese viejo número llamado El Tigre Mundano. Para quienes no lo han visto, pues la nueva generación ignora lo que fueron los grandes espectáculos de Music Hall de la anterior posguerra, les recuerdo en qué consiste la exhibición. Lo que no sabría explicar, ni siquiera intentaré exponer, es el estado de terror, pánico y de abyecto disgusto en el que me sume ese espectáculo, como en un agua sospechosa y atrozmente fría. No debería entrar en las salas en las que ese número, por otra parte cada vez más raramente, figura en el programa. Fácil es decirlo. Por razones que jamás llegué a dilucidar, nunca anuncian el tigre mundano. Ni yo lo espero, o mejor dicho, sí. Una oscura amenaza, apenas formulada, pesa sobre el placer que siento en el Music Hall. De pronto, cuando un suspiro de alivio libera mi corazón oprimido después de la última atracción, comienza la música y el ceremonial que conozco demasiado bien, siempre ejecutados, lo repito, del modo más imprevisto. Desde el momento en que la orquesta comienza a tocar ese vals encobrado, tan característico, sé lo que va a pasar, y un peso abrumador me oprime el pecho, mientras me recorre los dientes un finísimo estremecimiento como una corriente acre de bajo voltaje. Debería retirarme, pero no me atrevo. Por otra parte, nadie se mueve, nadie comparte mi angustia, y sé que la bestia está en camino. También tengo la impresión de que los brazos de mi butaca constituyen una muy precaria protección. Primero se hace en la sala una oscuridad completa. Después se enciende un proyector en el proscenio y el rayo de ese faro irrisorio ilumina un palco vacío, generalmente muy cerca de mi sitio, muy cerca. Desde allí el haz de claridad va a buscar en la extremidad del pasadizo una puerta de comunicación con las bambalinas, y mientras la orquesta interpreta dramáticamente la invitación al vals, entran. La domadora es una impresionante pelirroja, un poco lenta. La única arma que lleva es un abanico negro de plumas de avestruz, con el que oculta al comienzo la parte inferior de su rostro. Solo sus inmensos ojos verdes asoman por encima de la oscura franja que se mueve ondulante. Con un gran escote, los brazos desnudos que la luz rodea de una bruma iniciada de crepúsculo invernal, la domadora está ceñida por un romántico vestido de noche. Un extraño vestido con pesados reflejos, del color negro de las grandes profundidades. Ese vestido está hecho con una piel de suavidad y finura increíbles. Y por encima de todo, la erupción de una cascada de cabellos llameantes sembrados de estrellas de oro. El conjunto resulta a un tiempo abrumador y algo cómico, pero ¿quién piensa en reír? La domadora, accionando el abanico que descubre unos labios puros fijados en una sonrisa inmóvil, avanza, seguida por el foco del proyector, hacia el palco vacío, del brazo, si así puede decirse, del tigre. El tigre marcha bastante humanamente erguido sobre sus patas traseras. Está vestido a lo dandy, con una elegancia refinada, y ese traje tiene un corte tan perfecto que es difícil distinguir el cuerpo del animal bajo el pantalón gris con tiras, el chaleco floreado, la pechera de blancura deslumbrante con pliegues irreprochables y el redingote ceñido magistralmente. Pero allí está la cabeza con su espantoso rictus y los ojos enloquecidos que ruedan en sus órbitas púrpuras. El erizarse furiosos los bigotes y los colmillos que a ratos relampaguean bajo los labios levantados. El tigre avanza, muy tieso, con un sombrero de un gris claro bajo el brazo izquierdo. La domadora marcha a paso regular, y si su dorso a veces se arquea, si su brazo desnudo se contrae, dejando ver bajo el terciopelo leonardo claro de la piel un músculo inesperado, la causa reside en un violento esfuerzo oculto con el que endereza a su caballero que estaba por caer hacia adelante. Ahora están ante la puerta del palco que abre el tigre mundano empujándola con la garra. Luego se hace a un lado para dar paso a la dama. Y cuando ésta ya está sentada y apoya negligentemente los codos sobre la felpa gastada del antepecho, el tigre se deja caer sobre una silla a su lado. En ese momento, por lo general, la sala estalla en cándidos aplausos. Y yo miro al tigre, y mi deseo de encontrarme lejos es tan inmenso que casi me hace saltar lágrimas. La domadora saluda dignamente con una inclinación de sus bucles de fuego. El tigre comienza su trabajo, manipula los accesorios dispuestos a este efecto en el palco. Finge observar a los espectadores con un binóculo, quita la tapa de una caja de bombones y finge ofrecer uno a su vecina. Saca una tabaquera de seda y finge aspirar de ella. Finge, con gran hilaridad de unos y otros, consultar el programa. Después finge hacer galanterías y se inclina como para murmurar alguna declaración al oído de la domadora. La domadora finge ofenderse e interponer con coquetería entre la blancura satinada de su hermosa mejilla y el hocico hediondo de la bestia erizado de hojas de sable, la pantalla frágil de su abanico de plumas. Ante eso, el tigre finge experimentar una profunda desesperación y se enjuga los ojos con el dorso de la pata peluda. Y durante todo el transcurso de esta lúgubre pantomina, mi corazón late a golpes desgarradores bajo las costillas, pues soy el único que ve y el único que sabe que todo este desfile de mal gusto no se sostiene sino por un milagro de voluntad, como se dice, y que todos estamos en estado de equilibrio espantosamente inestable, que una nada podría romper. ¿Qué sucedería si en el palco vecino al del tigre, ese hombrecito con aspecto de modesto empleado, ese hombrecito pálido, de ojos fatigados, cesara por un instante de poner su voluntad en acción? Pues él es el verdadero domador. La mujer pelirroja solo es una comparsa. Todo depende de él. Él es el que convierte al tigre en una marioneta, un mecanismo manejado con más seguridad que si lo fuera por cables de acero. ¿Y si ese hombrecito se pusiera de pronto a pensar en otra cosa? Si de pronto se muriera, nadie sospecha el peligro que amenaza a cada minuto. Y yo que lo sé, imagino, pero no. Es mejor no imaginar a qué se parecería la dama de las pieles y... Más vale ver el final del número que arrebata y tranquiliza siempre al público. La domadora pregunta si alguno de los espectadores quisiera tener a bien confiarle un niño. ¿Quién podría rehusarle algo a una persona tan delicada? Siempre existe un inconsciente que tiende hacia el palco demoníaco un bebé embelesado, que el tigre mece suavemente en el regazo que forma con sus patas flexionadas, dirigiendo hacia el montoncito de carne ojos de alcoholizado. En medio de atronadores aplausos se encienden las luces de la sala. El bebé es devuelto a su legítimo propietario, y los dos protagonistas saludan antes de retirarse por el mismo camino por el que llegaron. Desde el instante en que atraviesan la puerta y jamás retornan para saludar, la orquesta estalla en sus más ruidosos acordes. Al rato el hombrecito se encoge mientras se enjuga la frente, y la orquesta toca cada vez más fuerte para cubrir los rugidos del tigre vuelto en sí desde que pasó los barrotes de su jaula. Aúlla como el infierno. Da vueltas desgarrando su hermosa vestimenta, que es necesario reponer en cada presentación. Son las vociferaciones, las imprecaciones trágicas de una rabia desesperada, saltos furiosos que golpean contra las paredes de la jaula. Del otro lado de las rejas, la falsa domadora se desviste apresuradamente para no perder el último tren subterráneo. El hombrecito la espera en la cantina cerca de la estación, la que se llama Jamás de los Jamases. La tempestad de gritos que desencadena el tigre enredado en sus colgajos de paño podría impresionar desagradablemente al público por lejos que estuviera. Por eso la orquesta toca lo más fuerte posible la obertura de Fidelio. Por eso el director del espectáculo, entre bambalinas, apresura la entrada en escena de los ciclistas cómicos. Detesto el número del tigre mundano y no comprenderé nunca el placer que le produce al público. One, two. Alone, you send you where you're best. Specials, el tema. No, perdón. Perdón. Allá. Vamos para atrás. Hoy es un día como accidentado. De Specials, Little Beach, o algo así, no sé cómo se pronuncia. Mejor no traducir. Sí, bueno, disculpas también, recién. Fue como abrupto también, no encontraba el botoncito que tenía que... Automatizada estaba yo y tocaba el mismo botón que no era el que correspondía. Lo que escucharon antes del tema se llama El Tigre Mundano y es de... Bueno, ahora vos, porque es francés. No, disculpa. Jean Ferry, no sé cómo se pronuncia, no Jean Ferry. Nacido en 1906... y está dentro de los escritores surrealistas. El surrealismo, él está dentro de los escritores surrealistas en la inmediata posguerra. El surrealismo es un movimiento que agitador, que surgió como un movimiento agitador y provocador más o menos de 1920, aproximadamente ahí, 1920 y pico, surgió. Jean Ferry se destaca por sus relatos de violento humor. Bien, bueno, nos vamos a despedir. Nos extendimos un montón, como verán. Lo que pasa que empezamos tarde también. Empezamos tarde. Federico no está viniendo en este momento. Le mandamos un abrazo grande. Disculpas, acá hay movimientos en el lugar. Le mandamos un abrazo grande a Fede. Esperamos que pronto pueda volver a las seis cuerdas. Bien. Vamos a lamentar un poquito lo relajado que estamos nosotros, que podemos empezar 8:30 y terminar 9:30. No, un chiste, Fede. Recordamos que este domingo probablemente esté la actividad de la Feria de Lushava, ¿no? Que se había suspendido el domingo anterior. Creemos que será este domingo. El próximo es el encuentro de semillas, por lo que esperamos que no sea el próximo, digo, en un valle donde pasan pocas cosas, pasa todo junto el mismo día, se complicaría. Saludos. Saludos a los que nos escuchan. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Del maestro Lou Reed, Underneath the Bottle, algo así. Bueno, disculpas por tanto ruido acá y esperamos la próxima que haya una mejor operación. Hasta el próximo jueves. Adiós.